desde la provincia de Buenos Aires. Transmite Radio Génesis en 970. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Racinguista. Hasta las 8 de la noche lo vamos a estar acompañando con toda la actualidad de la Academia. Mi nombre es Paolo Chela y como todos los miércoles a hablar con ustedes de este Racing que tendrá descanso, ¿sí? Hasta el día domingo, no de esta semana, sino de la otra, cuando vuelva a jugar y frente a San Martín en San Juan. En realidad será el... Ya lo saben, las vías de comunicación en un minutito nada más se las vamos a estar entregando, pero hoy es un día especial, es el día miércoles, es el día que participan ustedes, entre otras cosas que también le estaremos adelantando en un ratito nada más, no sean ansiosos. Hoy en Esperanza Racinguista. Racinguista, como todos los miércoles, tenemos el disparador, así está, como todos los miércoles les decía, tenemos el disparador, estará Carlos Juvenal con el tema que le está dando vueltas en la cabeza para que más tarde ustedes nos llamen y nos cuenten sus pareceres al 4926-1622, 4926-18, www.esperanzaracinguista.com.ar, el sitio donde también pueden escucharnos, donde pueden opinar. Y si no lo hacen a info@esperanzaracinguista, pueden escribir y opinar de lo que Carlos tenga pensado y, por qué no, de lo que tengan ganas de opinar, además de tener toda la actualidad de Racing, que como les decíamos tiene descanso este fin de semana, recién el sábado de la otra semana en San Juan frente a San Martín. Hay mucho tiempo para pensar. Tenemos también quizás alguna sorpresita ahí guardada para hablar con ustedes y sobre todas las cosas, a las 8 tenemos que hacer el disparador, así que ya lo saben, esto es Esperanza Racinguista, AM970, Radio Génesis, hablar de Racing. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias industrias, esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes, cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racinguista, el disparador. Mientras las calles porteñas son un caos, seguramente debe estar descansando en algún lugar. Esperemos que ya repuesto del día lunes que tuvo fatídico. Carlos Juvenal, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo en orden. Todo tranquilo. Bueno. Todo en su justo lugar. Bueno, perfecto. Espero que no esté deambulando por la calle porque está complicada. Está muy complicada la calle. Sí, no, sí, sí. Estuve hasta hace 20 minutos estuve deambulando por la calle. Ah, caramba. Bueno. Está bueno Buenos Aires. Está buenísimo Buenos Aires. Está buenísimo. Está bueno también los operativos de gendarmería que lo hacen en las calles, que son mano y contramano, pero no son avenidas. Cortan todo el tránsito. Hoy estuve 40 minutos para hacer un trayecto de 15. Un saludo grande a los muchachos de gendarmería que paraban un auto y obviamente todo el tránsito que venía atrás también quedaba parado. Me dio el pie para decirlo, Carlos. Igual. ¿Qué va a hacer? Hay que sacarse la bronca. Me tenía que descargar. Me tenía que descargar con alguien, si no, ¿qué hago? Y bueno. Está complicado, bueno. ¿Cómo puede llegar a estar complicado en este momento? Aunque tiene mucho tiempo para pensar, como decías vos, Diego Simeone. ¿Por qué? Y nosotros veníamos hablando hoy en la reunión de producción que tuvimos el mediodía con Ramiro, que ahora nos está escuchando y le mandamos saludos, sobre el tema que quedó pendiente de ayer, ¿no? Que si todos venimos diciendo, Simeone, algo va a cambiar, él dijo que también, que algo va a cambiar. Ahora la cuestión, que este disparador puede ser un disparador con dos opiniones, ¿no? Porque por ahí coincidimos en cambiar. Ahora para mí puede ser otro totalmente diferente. A ver, bueno, vamos a hacer una cosa, porque tiene pinta de picante la cuestión. Vamos a hacer un... Porque vamos a tener muchas opiniones y muy diferentes. Sí, para meterle un poco de ahí de los hago arrancar. Arrancas, sí, de los avisos. Perfecto. Ya venimos. Japan Motors tiene los puestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda 208-3363. Sociedad Anónimo, está en el Au del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 525-9000, ventas@argencraft.com. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Blanicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Blanicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piu Restaurante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organal de Ben Catering. Piu Restaurante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavallaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Muy bien, continuamos aquí en Esperanza Racingista hasta las 8 de la noche. Ya ha llegado aquí el señor Martín López López. ¿Cómo le va? Bien, bien, por bien. Suerte todo bien. Bien, el cambio a las corridas. Con el cambio de look a cuestas, así sí. Que vamos a ver qué nos depara. Ayer ¿cómo? Villera. ¿Cómo cambio de look? Claro, sí, ayer parecía un linchera con el pelo largo, la barba, hoy me afeité, me corté el pelo. Hay un trabajo de producción, ¿eh? Hay una mano previa, voy a tratar de salir de otra manera, pero bueno, voy a tratar de convencer a mi suegro, ¿no? Exactamente, yo creo que pasa por ahí. No, la excusa es un estudio médico, pero bueno, ¿qué va a hacer? No, hay que ir bien al médico, no puedo ir totalmente desarreglado. Claro. Qué barro. Bueno, Carlos, volvamos al fútbol, ¿no? Volvamos al fútbol. Bueno, la cuestión es así: Simeone dijo que va a cambiar algo, ¿no? Todos pensamos que algo tiene que cambiar, porque más allá de que algunas cosas se hicieron bien hasta ahora y otras mal, seguir así, si se mantienen todo con ese ritmo, evidentemente no le va a alcanzar para lo que pretende o se aspira. Entonces yo creo que lo que tiene que cambiar es, más allá de tirarle unos metros al equipo para adelante, más allá de que cuando se pone en ventaja, sobre todo cuando lo hace rápido, tratar de liquidar la historia, para mí tiene que cambiar el sistema. Definitivamente, Racing no debe desaprovechar más el talento, los dos talentos colombianos, pero sobre todo el talento de Gio Moreno. Un equipo que juega tanto al pelotazo, como pasa muchas veces en este Racing, al salir en velocidad y tratar de buscar a los laterales o a los volantes que van para adelante, hace que la pelota vaya mucho por arriba, y sabemos que la diferencia Gio la va a marcar cuando tenga la pelota por abajo y tenga, sí, más allá de que el otro día le faltó un socio, pero armar una forma de juego para que cualquiera que esté cerca se la pueda devolver redonda y él pueda formar este triángulo futbolístico, ¿no? Para que todo termine, está claro, en la otra estrella colombiana, que es Teófilo Gutiérrez. ¿Un sistema de qué forma? ¿Cómo? ¿Qué sistema? No, Racing tiene que jugar pura y exclusivamente para Gio. Gio no tiene que jugar más delantero. Gio es un enganche o un media punta adelantado, si quieren. Si le viene mejor a Simeone, tienen que jugar dos puntas, uno que vaya por que juegue abierto, y Gio tiene que abastecer a esos dos delanteros y generar el juego, y tener una tenencia de pelota, no despreciar más, no tener la pelota como lo hace este Racing, por una forma, por una decisión, porque está claro que lo que apuesta Simeone es, cuando se retrasa, no lo hace por lo menos en mi visión, ¿no? Yo no creo que Simeone se retrase por defensivo. Simeone se retrasa para generar espacios y salir rápido. Sí, forma parte de una estrategia, ¿no? Es parte de una estrategia que yo creo que es tan riesgosa como por ahí jugar muy adelantado, ¿no? Uh-huh. Me parece que cuando uno está muy atrás, te pasa lo que pasó con Independiente. Uh-huh. En un tiro suelto, perdido, porque Independiente llegó poco y nada. Sí. Se encuentra el arquero tapado entre cinco defensores que están al borde del área chica, y en cualquier rebote te hacen un gol o pasa un penal dudoso como el después de Santa Fe y te empatan otro partido que tenías por ganar. Entonces Racing tiene que empezar a jugar de una manera como para que la estrella del equipo, para que se luzca así a Gio Moreno, ahí así Gio Moreno pueda hacer lucir a los que te van a ganar los partidos, que son los delanteros, y sobre todo cuando tenés un tipo como Teo Gutiérrez, que tiene un promedio de gol de más de un tanto cada dos encuentros. ¿Y ves factible ese cambio? Digo, porque hoy sí. Se habló mucho de la charla de Simeone, después más adelante le vamos a consultar a Martín sobre esto, pero hoy se habló mucho en los medios sobre la charla de Simeone con los referentes, entre paréntesis, me gustaría saber quiénes son los referentes de este plantel, cierro el paréntesis. Se habló mucho de los nombres. No, porque quiero llegar hasta las 8, porque los referentes de este plantel, la verdad. Pero bueno, se habló mucho de ese tema del cambio. ¿Vos creés que el técnico realmente, esa charla que tuvo, fue para absorber los conceptos que ellos le dieron y cambiar lo que le pidieron cambiar? Porque también por allí surgió, Martín, y no sé si esto podrás dar fe, de que ellos le manifestaron al entrenador de que se tiran atrás por una cuestión de ellos y no tanto del pedido del técnico. Sí, un poco de las dos cosas. También los jugadores salieron como a pedirle también un poco jugar más adelantados en la cancha a Simeone, y es algo que quizás se pueda llegar a ver en el próximo partido frente a San Martín de San Juan. ¿Y vos lo tenés al Cholo cambiando, Carlos? Yo creo que sí, yo no creo que sea un hecho. Lo que pasa es que está bien, cada técnico, y sobre todo los técnicos de alguna manera jóvenes, y yo digo, hablo de jóvenes, hablo de tipos entre que pueden estar entre la edad de Simeone, Guardiola, inclusive por ahí hasta Mourinho, que es un poco más grande, pero tienen un libreto, ¿no? Pero muchas veces cuando vos, los intérpretes dan para otra cosa, tenés que leer a los intérpretes. Yo creo que es que el tec moldar a los jugadores al tema. Ahora me parece que en Racing, por los jugadores que tiene, por las características, los jugadores que tiene, está claro que este sistema no solamente no lo hace brillar, sino que poco le hace conseguir los resultados. Sí, más de 100, como para sacar puntos. Digo, sacar puntos en el sentido de que, más allá de lo que es todo muy parejo y que no hay una gran diferencia entre unos y otros. Pero cuando vos jugás con Arsenal de local, con Newell, con Banfield, con Unión de Santa Fe, me parece que en esos partidos es cuando tenés que sacar una diferencia y Racing no lo hizo. Y ahora tenés que jugar contra equipos más complicados, porque en este momento, en los últimos dos partidos, por definir un partido, y además te queda Vélez, el viaje a Santa Fe. Me parece que, además, es algo que jugadores, por ahí hay cosas que Martín se tiene que guardar, lo que fuimos alguna vez mucho a prácticas, hay veces que vos te enterás de cosas, pero cuando están cerca, tenés que ver la manera de decirlo. Pero hace dos semanas hubo dos jugadores de Racing que se le plantaron al técnico y le dijeron, hay que jugar más adelante. Yo no creo que Simeone mande a Bredi al equipo atrás. Yo creo que el equipo responde a lo que trabaja también en la semana. Sí, sí, hay un pedido natural de cuando se ponen en ventaja, seguramente de pararse un metro más allá, pero... Claro, pero por ahí los jugadores exageran este pedido, y esto tiene, porque esto también tiene que ver con el trabajo diario y por el temor que tienen muchos futbolistas de hoy. Sí, bueno, por ahí me saca, por ahí me pasa lo que le pasa a Toranzo. Yo creo que el más desobediente de todos en este sentido es Toranzo. Sí, me pero da esa impresión. Me parece que el fin de semana quedó claro que... le quedó claro al técnico y a los que lo resisten de que mal o bien tiene que estar, porque como lo decíamos en la transmisión, es uno de los pocos que se comunica con Giovanni, y lo que necesita Racing, precisamente lo que estás marcando vos, es generarle un contexto que le permita crecer al colombiano y hacerse notar para que también crezca Racing. Además se comunica con Giovanni, se comunica con los laterales. Sí, se animan todo un poco. Lo que pasa es que, claro, uno lo ve jugar muchas veces a Toranzo en partidos calientes y da la sensación de que jugando en medio pecho frío, esto vamos a hablar con todas las letras. Uh-huh. Pero es el tipo que ve que en los momentos determinantes se puede equivocar, pero cuando acierta deja a un jugador, puede dejar, como pasó en contra San Lorenzo, por ejemplo, puede dejar a Teo mano a mano con el arquero. Claro. Pero no son muchos los jugadores que te pueden hacer eso en estos tiempos. Si vos decís, a ver, agarremos equipo por equipo, a ver qué jugador, no por una casualidad, sino por una causalidad y por su característica, puede dejar a un delantero con un pase cruzado entre medio de tres jugadores, mano a mano con el arquero rival. Y yo creo que son contados con los dedos de la mano, ¿eh? Bueno, Carlos. ¿Equipo por equipo? Sí. Eso sí, pero bueno. Hasta ahí. No, tranquilo. Le voy a dar respiro. Todavía faltan casi 15 días para jugar contra San Martín, así que. Falta mucho. Imagínate si no empezamos a pelear ahora. No llegamos al sábado ese. Amigo, le mando un abrazo grande. Un abrazo y saludo también al señor López López y a Gregorio, que manda mensajitos mientras nos va escuchando. Y está el minuto a minuto, está on minuto, fire. Minuto a minuto, sigan, peleense. Y sí, está todo así. Está todo calculado. Exactamente. Amigo, un abrazo grande. Un abrazo. Muy bien, señores. 4926-1622, 4926-1894. Nos llaman y participan del disparador, como todos los miércoles, y de lo que planteó Carlos Juvenal. Ya está sonando el teléfono rápidamente, así que lo vamos a saludar al amigo que está en línea. Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos de Lugano? ¿Cómo le va, Carlos? Bien, escuché, bien es un decir. Bueno. Estaba abajo de la cabina de ustedes, el otro día escuché todo. Lástima que no está Ramiro para poderle contestar algunas cosas. Y sabe lo que pasa, Ramiro está conforme, no entiendo por qué está conforme. Nosotros queríamos antes que Russo cierre los partidos, eso es verdad, tiene toda la razón del mundo. Pero que cierre un partido cuando va ganando 2-0, cuando va ganando por cierto margen, o cuando faltan 20 minutos para terminar. No como contra Newell, que un poco más perdíamos 2-1. Y tiene que... Rasaja, una le pega en la cara y otra le pega en la mano. Sí. ¿Y tiene que cambiar el Cholo? Yo creo que sí. Pero aparte, ¿sabes lo que pasa? Dígame. La gente, ¿por qué está desconforme? Porque nadie se imagina por qué sigue yendo la gente de Racing a la cancha después de 35 años que nos salimos campeones, después que pasamos todo lo que pasa. ¿Sabes por qué sigue yendo a la cancha la gente? ¿Por qué? Porque Racing tiene una identidad. ¿Y sabes cuál es la identidad? Ir ¿cuál? Siempre al frente. Fuimos al frente hasta con un equipo de Chavay, que Chavay mismo se reunió conmigo un día y le dije, Chavay, ¿por qué empatamos todos los partidos? Porque el día que salgamos a ganar nos hacen cuatro. Carlos, tenía razón. Le mando un abrazo grande. Igual para vos. 49-26-16-22-18-94. A uno de esos dos números llamó el amigo que está en línea. Buenas tardes, ¿quién habla? ¿Cómo te va, Pablo? Carlos de Urquiza. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo, acá andamos. Sí, una cosa, sí, hay que cambiar, pero no alocadamente, ¿viste? Uh-huh. Sí, no te olvidé que el campeonato pasado perdimos 10 partidos, ¿eh? Y ahora estamos por la fecha 10 y vamos invictos. Claro. Uh-huh. O sea, hay que cambiar, pero digamos, progresivamente, está bien. Por ahí no nos alcanza para salir campeón. Sí. Pero para correr riesgo, viste, del año que viene tenés que pelear por la promoción. Y está ahí, está ahí. Con los jugadores que tenemos no podemos ni pensar en eso. No, seguro, pero siempre por el retrovisor. Hay que estar atento, viste, porque 6 puntos te lo descuentan como nada. Sí. Carlos. Dime una cosa, ¿te puedo pedir un favor? Dime. Mira, Isa, la radio se escucha muy mal. Yo ni el partido se puede escuchar. La gente de... Yo estoy en la calle Monroe y Hecha y no, es imposible escucharlo. Vamos a ver qué podemos hacer, Carlos. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Dale, un abrazo grande. Tenemos uno más. A ver, buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Sí, señor. Francisco. Francisco. ¿Qué tal, cómo te va? Bien, todo bien. Mira, yo varias veces, cuando estaba Russo, lo vi que lo criticaron por la forma de juego, pero muchos partidos que jugó mucho mejor Racing que lo que está jugando ahora, hubo muchos arqueros que no eran tan buenos arqueros del mundo, aparte, pero se suma que son los mejores arqueros del país. Exactamente. Y es cosa que ahora no veo que esto te vese. Ahí me gustaba también un poco más, aunque pensa. Se cumplió. No sé. 94, buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Ricky de Barracas. ¿Cómo te va? ¿Cómo viejo? Bien, todo bien. Bueno, mira, más allá de Simeone el que los mete atrás. Realmente no creo. Lo que Racing dicen que juega con él, no los mira todos desde atrás, es Pelletieri. Jacob, por algo no se lo podemos vender a nadie. Y ya me parece que es tiempo de que Simeone se dé cuenta y lo saque. Él jugó en ese puesto. Yo realmente no lo vi jugar un partido bien este campeonato, realmente. El otro día les conté las pelotas que trabó 8 pelotas y no trabó contra los mejores 5 del país, trabó contra Pellerano y Godoy y perdió todas. Ricky, un abrazo grande. Un abrazo, chao, hasta luego. 49-26-16-22-18-94, a esos dos números, o a uno de esos dos, llamó el amigo que está en línea. ¿Y qué se llama? Hernández San Cristóbal. Hernández San Cristóbal, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bueno, bien, también. El problema no es solamente el técnico, es los jugadores que deciden cerrar la persiana cuando meten el primer gol. Uh-huh. Y no es de ahora, es una cosa de la película que la estamos viendo hace 2 campeonatos acá. Sí. Así es. Aparte, Racing no es un equipo muy goleador, sino el que el campeonato pasado, yo me acuerdo ahora de 6 partidos en que terminó sin convertir goles. Uh-huh. 4 de los equipos, esos se fueron a la B, el otro fue Boca y el otro Estudiante. Y otro más, me olvidé. El hombre de las estadísticas a mano. No, bueno, pero la estadística es la que te digas. No, seguro. ¿Cómo estamos acá? Algo te marca. Sí, algo te marca, así que no. Así que no, por algo es que nunca hacemos 30 puntos en los campeonatos. Exactamente. O sea, ¿qué es? ¿El técnico? ¿Cuánto técnico pasaron? Uf. Y bueno, hay que poner un 5 con sangre, que yo diría al Chile Espinosa. Uh-huh. Y a Pelletieri. Y Giovanni Moreno, si vos tenés que depender de Toranzo se puede enfermar. Si todo el juego ese lo vamos a regalar los partidos, ¿no? No, seguro, hay que tener un plan B. Hernán, abrazo. Un abrazo grande. ¿Uno más? ¿No? ¿Nadie? 4-9-2-6-16-22-18-94. Tienen que llamar a Esperanza Racinguista. Y opina si Carlos Juvenal tiene razón, que Racing tiene que cambiar. Yo, para llevarle la contra a Carlos, voy a decir que no tiene que cambiar, pero algo debería cambiar Racing, sí, necesita un poquito más de compañía para Giovanni. Me gustó Auche y Teo arriba con Gio flotando, faltará ver cuando regresen Castro y Toranzo, pero el amigo que está en línea, que se llama... No sé, caballito, bienvenidos al mundo de la realidad. Ahí está, ¿por qué? Porque creo haber sido el primero que dijo que no jugaba nada. Sí. Creo haber sido el primero que no creía en Simeone. Uh-huh. Y creo ser el primero que digo de que hay una camada de jugadores que para mí... Hay uno que no puede jugar, que es un clavo remachado, uh-huh, que es una mochila de plomo que está cargando el club. Déjame ver si hay... Es el 5. A ese tiene que sacar. Sí. Saca el 5. Digo más, dije que yo estero, uh-huh, es media punta. Sí. Le va a hacer un par de cachetazos a los dos colombianos, porque con tanta prensa y con tanto holgón, entonces habría que bajarlo un poco para que bajen a la realidad. Amigo, le mando un abrazo grande. Un momentito, sí. No terminé todavía. No se me enoje, que tengo la tanda por eso. Que el domingo faltó Toranzo. Toranzo, que es un jugador un poquitito distinto a los demás. Estoy de acuerdo con usted, amigo. Que le vaya muy bien y que se dé cuenta Ramiro de que está equivocado. Ahora seguro que está escuchando, así que ahora... Que se avive Ramiro y que baje al mundo de la realidad. Un abrazo grande. 4926-1622-1894, el número que llamó el amigo que se... Nico, sí. ¿Cómo te va? viejo? ¿Cómo estoy hablando del coche, estoy ya paré igual para hablarte. Ah, menos mal. Repítame su nombre, caballero. Kiko. Sí, yo te lo voy a parar. Dígame. Sí, el otro día escondió la patita porque tiene que jugar para la acción. Pero no podemos criticarlo porque es un gran jugador. Mm. Y la otra es que Simeone se acostumbró al Catenaccio, que dirigió un equipo de segunda división de allá. Es un cagón. Esa es la palabra. Bueno, un abrazo grande. Más, así de simple. Gracias. Adiós. Señores, nos vamos a la tanda y enseguida venimos. Están trabajando Martín López López y la productora que tenemos hoy, Valentina de Rico. Ahí detrás están a full con los teléfonos. Capaz que tenemos una sorpresita. Ya venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Escaña. Una empresa argentina. www.bayro2000.com. Aceros DER, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DER, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-85. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. Desde hace más de 20 años, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, hay uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 1199, Avellaneda. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista. Información. Acá estamos, seguimos con el amigo Martín López López. Sobreviviendo. Sobreviviendo se llama, sí. De los ataques, ¿no? De los ataques, sí, del trabajo de producción, de todo un poco. Estamos a las corridas. Bueno, pero hay que hablar también del equipo que hoy entrenó en doble turno después de tener el día de ayer día libre. ¿Doble turno y no juegan el fin de semana? Doble turno hoy y mañana nuevamente doble turno para los muchachos. Por las dudas, ¿no? Para que no se distraigan. Así es, así que bueno, durante la mañana estuvieron haciendo diversos ejercicios, trabajos con pelota, trabajos tácticos también un poco de pero lo más importante es que Iván Pichud volvió a trabajar con normalidad. El defensor que venía con una sobrecarga en el aductor izquierdo trabajó con normalidad en el día de hoy, pero hay que seguir diciendo que Gabriel Auche, que venía con un traumatismo en su rodilla derecha, sigue trabajando diferenciado. Lo mismo para Lucas Castro y para Patricio Toranzo, que quizás un poquito más complicados. Por cierto, el que más difícil la tiene es el Pato. Pero en la práctica de la tarde, Simeone paró un equipo en un trabajo de fútbol reducido, ¿sí? Si bien hay que decir y repetir que, bueno, Auche no podía estar, lo mismo Castro y Toranzo y los dos colombianos que están con su selección, e hizo una práctica de fútbol reducido donde para un equipo Simeone, con Saja en el arco, con Pichut, con Martín, con Cilic, Sarmiento, Pelletieri, Jacob Agüet, Luguercio y Viola, lo dicho, ¿no? Los dos delanteros que faltan, y también falta alguno de los volantes que va a ser titular seguramente en el partido frente a San Martín de San Juan. El lunes, si no me equivoco, después del partido hubo una situación bastante pintoresca, si se quiere, porque el técnico apartó a uno de los jugadores, a Pablo Luguercio, y se pusieron a charlar de espaldas a las cámaras. No me acuerdo si te lo pregunté ya, pero digo, fue por una cuestión puntual. No, estuvieron hablando de fútbol, las que tuvo el técnico, también ayer hacíamos mención a otra de las charlas que tuvo Diego Simeone con referentes dentro del plantel el día lunes, que... Ahora sí, decime los referentes, porque antes pareció como que... Jacob, sí. Martínez, Saja y Pelletieri. Bueno, está bien, 50 y 50. Son dos jugadores nuevos con experiencia, que han sido capitanes en los clubes donde le ha tocado pasar, pues lo decimos, Pelletieri y Saja, y el capitán y el subcapitán del equipo, sí, los jugadores que han salido de las inferiores. Más allá de algunas cuestiones, creo que está bien, digamos, son los dos capitanes que ya había en el club, y... Los otros dos jugadores que sin la cinta también lo demuestran dentro de la cancha. Los jugadores del técnico. Sí, sí, se podría llegar a decir así. Sí, sí. Mitad y mitad. Y bueno, el otro que estaba en el medio, que sería Luguercio, que fue el jugador que más conoce, porque lo tuvo en Estudiantes, y un jugador que ya estaba hace tiempo en Racing. Pero bueno, lo cierto es que lo que se planteó en esa charla es que el equipo salga a jugar unos metros más adelante. ¿Lo planteó el técnico? ¿Lo plantearon los jugadores? A ver, el técnico sabía que tenía que cambiar algo y que tenía que resignar algo en eso, porque si no el equipo iba a seguir jugando igual. El técnico muchas veces manifestó que el equipo se tenía que parar un poco más adelante con este mismo esquema de resguardarse una vez de convertir. Bueno, lo que quisieron intercambiar un poco los jugadores es no ceder tanto el protagonismo al rival y ser un poco más protagonista del equipo, terminando de una manera el equipo que liquide el partido y después sí meterse atrás si se quiere, pero no dejarlo con vida siempre al rival después de convertir el primer gol. ¿Y cuánto hay de cierto? Porque digamos hoy salió en un diario, en un matutino, que bueno, que los jugadores o una fuente, alguien del plantel, manifestó o expresó la charla que habían tenido con el técnico, y reconocía que el retroceso se debía mucho más a una decisión de ellos que del entrenador. Digo, ¿están así? O no, los mitad jugadores, mitad. Digamos, los jugadores, o sea, sí saben que se meten atrás, pero también es una cuestión del rival y una parte es estrategia de Racing. Sí, sí, sí, es más, yo por lo que sé, hay algunos jugadores que no les gusta retrasarse tanto en el campo de juego. Ver, me imagino así, rápidamente, que a los dos colombianos, a Toranzo, al propio Pelletieri y alguno de los centrales, porque los centrales por lo general, no los de Racing, sino el fútbol argentino, cuando los equipos empiezan a meter tan atrás son los primeros que rezongan, porque empezás a verte más de cerca con el arquero y sabés que el mínimo error termina adentro. Me imagino que por ese lado están los jugadores más críticos. No lo nombro a Auche, por ejemplo, porque aquí el día lunes, hablando con nosotros, casi que respaldó la decisión del técnico, mientras Ramiro, Ricardo Zanoli le hacían la entrevista, él respaldaba un poco la idea del técnico y manifestaba que el que no se sacrifica le cuesta en el fútbol argentino. Pero digo, me imagino que quiénes son los que podrían estar a disgusto, entre comillas. No, es una diferencia en cuanto a lo que tiene que ver con la parte futbolística, son... diferentes conceptos. Hay algún otro jugador también que quizás no nombraste, que uno también, viendo por cómo es su desempeño dentro de la cancha, sabe que no está cómodo dentro del equipo, pero es el plano futbolístico. Como también decía Auche, uno sabe que siendo jugador tiene que acatar las órdenes del técnico, aunque quizás no esté convencido al 100%. Claro. Es así, no hay mucha más vuelta. Tranquilidad total, porque el sábado... No, mucha tranquilidad, el plantel, como le decíamos, esta práctica de fútbol reducido, anteriormente también habían hecho diversos trabajos en cuanto a lo táctico y también en cuanto a lo físico, pero siempre con la tranquilidad de saber que todavía falta para el próximo partido. Y un oyente recién lo mencionó, digo, el chileno Espinosa fue al banco el otro día, está en la consideración del técnico, sí, ¿no? Sí, otra cosa para destacar es que Bruno Zuculini ya empieza a trabajar con normalidad, había estado con un esguince y bueno, Bruno ya está bien. Así que también podría ser otro de los jugadores tenidos en cuenta. Igualmente uno sabe que no es titular en este equipo, pero quizás está peleando a la par un lugar con Espinosa en el banco. Sí, porque Zuculini lo venían pidiendo varios, llamaba la atención que no tuviera lugar, pero era por una cuestión de lesión. Sí, era solamente por eso. Ahora habrá que ver, ya estando bien desde lo físico, cuál es la opción del técnico. Sí, pues están, a ver, Jacob, Pelletier y Espinosa y Zuculini. Sí. Y si querés, a Wed también. Y podemos sumar a Liubi en ese combo. Y a Liubi, claro, porque a Liubi también lo Liubi tenía. Es un jugador que va siempre al banco. Sí, va siempre, no entra. Nunca. ¿No entró? ¿O sí, entró en dos partidos o en tres, si no me equivoco. Entró, sí. Y no, y en la recopilación de minutos tendrá menos de 30 en lo que va de campeonato. Un jugador que en lo que fue la previa campeonato era titular y que después fue perdiendo lugar con las incorporaciones. Es así, señores. Esto todavía no se termina, así que seguramente me hace señas el operador, está como loco. Detrás del vidrio, Silvio Escochimarro, aguante un poco. Hacemos una tanda y venimos aquí en Esperanza Racinguista. No se vuelva loco, amigo, ya venimos. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139 Capital, teléfono 4611-1699, atendido por Racinguista. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Muy bien, aquí estamos, seguimos en Esperanza Racinguista hasta las 8 de la noche, falta poquito, ¿sí? El día en el que River es feliz, le ganó 7-1 a Atlanta, qué bárbaro, qué bueno, estás en la B Nacional. Es así nomás, ¿no? Recién sí. Pasaron los muchachos con los micros por acá. Sí, se escuchó. Estamos llamando por teléfono. Estamos cerca de la cancha, así que creo que algún colega nuestro tuvo un problema con el auto, con los hinchas de arriba, me parece. Sí. Ah, y dice el operador que pasaron antes lo de Atlanta, sí. Ah, los azules, sí. Y bueno, la cancha de San Lorenzo está aquí nomás. Se complica. Cuando empieza a bajar el sol hay que rápidamente escapar de la zona porque se pone complicada. Tenemos unas dos semanas muy largas para hablar de Racing, seguramente aquí Ramiro con Carlos Juvenal, con Ricardo Zanoli, con el nuevo Martín López, estarán hablando largo y tendido. No, yo lo cargo, pero no, lo que pasa es que se peinó después de no sé cuánto tiempo. Y creo que dos meses. Claro, entonces va a haber mucho tiempo para hablar de Racing, que juega frente a San Martín de San Juan día sábado. ¿El horario está confirmado o no? Todavía no. El horario 9:10, si no me equivoco, del sábado. El único que no sabía era yo. Está bien, me tendría que haber dicho que no de última y quedaba bien. Y la gente no pensaba que estoy desinformado. Queda muy lejos ese partido, del equipo que diste recién es demasiado prematuro. Empecemos por los lesionados. Pichut, me dijiste que... Pichut sí, va a llegar, hoy ya entró normal. Bueno, lo dicho, Castro va a llegar. Toranzo está más complicado por el desgarro. No llega, ¿no? ¿Cuántos días son desgarro? 21. 21 días. Se desgarró contra San Lorenzo hace ya 10. Sí, debería llegar, pongámosle... Es que son justo 21 días. Justo 21. Con Russo, cuando él se desgarra antes de arrancar el campeonato, ¿cuánto tiempo también estuvo ahí? 20 y pico de días. Pasó los 21, sí. No fue sobre la marcha. Porque recuerdo que hubo un partido... A los 16 días concentra, 23 días terminó. Claro, porque recuerdo que se vio una situación parecida. Estaban ahí a punto de apurarlo o de hacerlo jugar antes del plazo, pero finalmente no sucedió. Después otro lesionado, bueno, Zuculini se está recuperando también. Es otra buena alternativa. Fariña jugó en reserva, venía ya, se recuperó, se repuso de algunas cuestiones extrafutbolísticas. ¿Lo tiene en consideración el técnico Fariña o...? Poco y nada. De los que están en reserva, que viene haciendo más allá del último partido una buena campaña, ¿qué jugadores están o vos sabés que están en cuenta de la consideración del técnico? Porque algunos jugadores se le dan minutos, como se le da a Sarmiento, se le dio a Celerino, pero por lo general son jugadores que están para el recambio, nada más que para eso. Nada más que para eso, y no va a pasar por ahí la alternativa de cambio que plantea Carlos y que la mayoría de la gente quiere. No. Va a pasar por el orden táctico quizás que el equipo muestra en la cancha. Pero saliendo un poquito de lo que tiene que ver con el tema futbolístico, hoy se conoció una noticia de una de las agrupaciones de Racing que se va a presentar a elecciones, Sarcac, donde se conoce que se termina bajando Hugo Requia, quien iba a ser el candidato a presidente. Caramba. Se termina bajando de la candidatura, por algunos dicen por problemas personales, todavía no está bien definido el porqué, pero es una noticia que sorprendió a algunos, a otros no tanto, en la tarde de hoy. Sí, estábamos tratando, vamos a confesar, de dialogar o con Hugo Requia, también con Leonardo Strasno y la gente del Sarcac, para que nos informe un poquito más sobre esta situación, que hace un ratito, ¿sí?, nos desayunamos y queríamos ver qué era lo que había pasado, porque últimamente el mundo Racing en lo que tiene que ver con la política está bastante movidito. Ya conocida es la situación de la disolución la separación de Rodolfo Molina y Pablo Podestá como candidatos en una lista única, aunque mañana habría una nueva reunión para tratar de limar asperezas y ver qué camino se toma, siempre con Gastón Coborno, el hombre de Rodolfo Molina, a la cabeza. Sí. Pero veremos, mañana, como decíamos, hay otro cónclave, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, donde Molina, Podestá, el padre Juan Gabriel, por acordarme, Fernández, Mangareto no, porque está en Londres. Hoy lo llamé por teléfono y me atendió en Londres. Sí, bueno, y también hay que decir que en el día de ayer hubo una reunión con una nueva agrupación de... ¿Otra más? De Racing, que los principales... personajes de ella son Lagana y Tufaro, que esta agrupación apoyaría a Molina y a Coborno. Ah, sería una especie de lista que se encolumnaría detrás claro, de... Claro, sí, sí, una reunión que en el día de ayer contó con más de 200 personas. Si se confirma lo de Recchia, que está en un 90% confirmado, quedarían entonces, y de no mediar mañana ninguna noticia nueva, Gastón Cogorno, Pablo Podestá, Miguel Jiménez, Daniel García. Yo aviso y digo que no sorprendería que alguna de esas personas que nombraste se termine optando por el mismo lugar que terminó optando Recchia, que termine bajándose de su candidatura. Bien, muy bien. Me parece que tenemos a alguien en línea. Recién decíamos, estuvimos intentando comunicarnos con Leonardo Strasnoy. Bárbaro. Así que lo tenemos en línea. Leonardo, buenas tardes. Pablo Chela te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto. Bueno, igualmente. Aquí Martín López López y bueno, Ramiro Gregorio, el conductor del programa, que están trabajando largo y tendido junto a Valentina de Rico ahí en la producción, me comentaban mientras hacíamos el programa que Hugo Recchia no se presentaría como candidato a presidente, que se habría bajado. Digamos, ¿cuál es el panorama y si lo podrías clarificar para informar un poco mejor? Cómo no, con mucho gusto. Ustedes saben que Sarkaqui en 2008 llevó a Hugo Recchia como candidato a presidente y desde allí hasta esta semana o hasta el día de la fecha era la idea de repetir la fórmula o al menos la candidatura de él. Repentinamente Hugo, bueno, manifestó que se bajaba de la candidatura de Sarkaqui. No estaba demasiado de acuerdo con un trabajo que estamos realizando con dos agrupaciones amigas como Ganar y CRA, para ver si podemos digamos, confluir con una lista única para las próximas elecciones, y en ese escenario él decide dar un paso al costado. Eso fue lo que ocurrió básicamente. ¿Y cómo sigue el camino de ustedes, digamos, ahora? ¿Tienen tiempo de elegir una cara visible, digamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir ante esta cuestión? Sí, no, nosotros digamos, continuamos con este trabajo que empezó a principio de año, que fue de intentar aproximarnos con estas dos agrupaciones. Empezamos trabajando desde la base, es decir, a ver si había proyectos en común. Como felizmente se coincidió en ese sentido, bueno, vamos a continuar por ese camino. Tendremos que, bueno, barajar y dar de nuevo en cuanto a la, digamos, la cara visible del proyecto, sí, es decir, al candidato, pero no, más allá de esa situación, que no la minimizo, ¿no? Pero no, bueno, no cambia demasiado el panorama, porque lo que nosotros votamos o queremos imponer es un proyecto por sobre los nombres de quien le toque llevarlos adelante, ¿verdad? Ajá, y en función de eso, de que obviamente la institución está por encima de los nombres, digo, ¿ven la posibilidad ante esta cuestión y que los tiempos quizás son menos que los que ya había antes, acercarse con alguna de las agrupaciones que ya está, más allá de las ya mencionadas por ti, o no, van a buscar dentro del núcleo de agrupaciones que son ustedes la persona indicada para profundizar este proyecto y que sea la cara visible en las elecciones? No, en cuanto a los candidatos, vamos a buscarlo en el, digamos, en el ámbito de estas tres agrupaciones, ¿sí? Por supuesto, no estamos cerrados, y si alguna otra agrupación digamos, quiere acercarse porque ve que hay coincidencias en el modelo de club que queremos, serán bienvenidas, ¿verdad? En principio, digamos, no cerramos, reitero, las puertas a ninguna agrupación, pero es evidente que hay algunas con las que, digamos, no tenemos ningún grado de coincidencia porque tenemos diferentes proyectos de club, ¿verdad? Sí, ni siquiera hago un juicio de valores, solamente menciono que son diferentes proyectos de club, ¿verdad? Me imagino que deben estar a las corridas y bastante complicados con el asunto, ¿no? Estas cosas deben haber caído como, esta cuestión debe haber caído como una especie de bomba, ¿no? Porque falta poco, está, no digo que a la vuelta de la esquina, pero casi, y la cara visible, digamos, de la agrupación en una elección es importante, más allá de que el proyecto y la cuestión de fondo sea lo más importante. Me imagino que tienen ahora un trabajo que no tenían pensado desarrollar y deben salir con todo a buscar a alguien para que se ponga el número uno, digamos, ¿no? Sí, digamos, es cierto en gran parte lo que decís, porque, claro, digamos, estamos a 2 meses y medio de las elecciones y más allá de ello hay 1 mes para el cierre de listas. Entonces, nosotros sí, pensá que desde antes del 2008, de principio del 2008, estamos trabajando con la figura de Hugo Recchia. Bueno, que de buenas a primeras él decida correrse nos produce un perjuicio. Vamos a tratar de minimizarlo, vamos a tratar de, bueno, de que, digamos, surja una figura por consenso para poder competir con, digamos, con chances para el día 17 de diciembre, y si no, digamos, lo que nosotros pretendemos es, con estas dos agrupaciones amigas, con las que reitero tenemos proyectos en común, formar una base sólida, y si no es el 2011, será en el 14, es decir, yo siempre digo que el Frente Amplio en Uruguay estuvo 30 años hasta que le tocó llegar al poder, y Lula perdió 4 o 5 elecciones, y bueno, si no es esta vez, no vamos a bajar los brazos y vamos a trabajar para la próxima. Leonardo, te hago la última y te agradezco por tu tiempo. ¿Crees que esta decisión de Hugo Recchia tiene algo que ver con lo que en la previa se vislumbra como una fuerte presencia de Gastón Coborno a través del apoyo de Rodolfo Molina? Sí, yo, digamos, quizá tenga algo que ver. Yo, la verdad, me gustaría, digamos, que se lo pregunten a él, no por esquivar la pregunta, pero eso es algo personal. Él, digamos, sinceramente refirió no sentirse demasiado cómodo en ese escenario. Él nos manifestó que prefería tener un acercamiento con el actual oficialismo, me refiero a la parte de Molina Coborno, y como, bueno, la agrupación tiene diferencias de fondo con la actual gestión, sí. Y es la agrupación, mandan sus afiliados y no los eventuales candidatos, es que nos mantuvimos en nuestros cabales y le dijimos que no, que los proyectos no se negocian, ¿verdad? Exactamente. Leonardo, te agradezco por tu tiempo. No, al contrario, es un gusto, y saludos a toda la gente del programa. Muchas gracias. Leonardo Strasnoy de Sarcaca, aclarando un poquitito el tema de, bueno, esta cuestión de Hugo Recchia. Martín López López, un abrazo grande, nos vemos en la semana. Saludamos también ahí a la productora Valentina de Rico, hoy reemplazando a Nico Rivero. Al operador, a Silvio Cochimarro, a Ramiro Gregorio, que está en la casa atento a todo lo que sucede, a Carlos Juvenal, mi nombre es Pablo Chela, mañana la siguen con Esperanza Racinguista a partir de las 19. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis. AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.